Buenos días. La alcaldía de Bogotá quedó en manos del exalcalde Enrique Peñalosa, quien regresa, recordemos, al poder tras 15 años y desplaza del gobierno de la capital de Colombia a la izquierda, que estuvo al frente de la ciudad por 12 años. El candidato de Recuperemos Bogotá obtuvo este domingo el 33% de los votos, con casi el total de las mesas escrutadas, superando a quien era el hombre con el apoyo de la mayoría de los partidos que conforman el gobierno nacional. Hablamos de Rafael Pardo, que tuvo el 28.5%, y a Clara López, la candidata del partido de izquierda Pueblo Democrático, con el 18.3%. Peñalosa era el primero en los sondeos y además pues había obtenido el respaldo del exalcalde Antanas Mockus, un político muy apreciado por la opinión pública, a quien agradeció tras conocer su victoria las palabras del nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Tengo el mayor respeto por candidatos como Pacho Santos o como Rafael Pardo y estoy seguro que tienen mucho que aportar, y las personas a las que ellos representan, estoy seguro que también hay gente muy buena, muy técnica, y todas las ideas bienvenidas, y eventualmente, por supuesto, puede haber gente de esos equipos que hagan parte de nuestro gobierno, porque aquí lo que se trata es de sacar a nuestra ciudad adelante. Yo sí estoy convencido que podemos hacer una ciudad mucho mejor, una ciudad sin odios, una ciudad, un gobierno donde no vamos a hacer política, sino simplemente hacer el mejor trabajo posible. Recordemos que la capital es considerada el segundo puesto más importante del país después de la presidencia. Resultados de otras ciudades: la izquierda y el uribismo fueron los grandes derrotados en las elecciones regionales y locales. En la segunda ciudad de Colombia, que es Medellín, Uribe perdió en lo que es considerado como su feudo. Su candidato, Juan Carlos Vélez, recogió el 34.35% frente a Federico Gutiérrez, candidato de centro, ganador de la alcaldía de Medellín, con el 35.68%. En Cali, tercera ciudad colombiana, el empresario Maurice Armitage ganó con el 38.77%, dejando en tercer lugar al ex vicepresidente Angelino Garzón. De los 32 departamentos del país, 28 quedaron en poder de los partidos que integran la coalición de gobierno. El uribismo solo ganó en Casanare y en Tolima, en este último departamento aliado con el Partido Conservador. Este fue un informe de Kelly Cabana desde Bogotá para Radio Caracas Radio. Un saludo cordial.